en Teleelche Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liferán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Teleelche en Radio Marca. No está hoy Paco Gómez con todos vosotros, está pues, pasando esa gripe que a mucha gente le está afectando, pero ya el lunes estará aquí en Elche en Punta y además llevando la información de ese partido Eibar-Elche, el próximo partido de liga para el conjunto de Fran Escribá. Un Elche Club de Fútbol que ha vuelto a ejercitarse en el día de hoy, que tiene como objetivo conseguir los 3 puntos frente al conjunto vasco y también involucrar al Eibar en la zona baja de la clasificación, en plena lucha por mantenerse un año más en la máxima categoría. Y esos son los objetivos que tiene el Elche del partido del lunes. Pero sin duda hoy, de nuevo, y como estamos acostumbrados en las últimas semanas, incluso meses, prácticamente desde el pasado verano, el Elche vuelve a tener temas extradeportivos. Hoy ha hablado Javier Vidal, directivo del conjunto ilicitano, de su dimisión. Ha dado un largo discurso y una larga rueda de prensa analizando los temas de actualidad del Elche y por qué ha decidido abandonar la disciplina franjiverde. En resumen, no está de acuerdo cómo se están haciendo las cosas, cómo se está gestionando el club y no quiere formar parte de ello, por eso se marcha. Un Javier Vidal que escucharemos a continuación. Recordamos también que hoy salía Víctor Rodríguez a rueda de prensa, pero en estos momentos está en directo terminando esa rueda de prensa y luego intentaremos conseguir alguna de las frases más interesantes del futbolista del conjunto ilicitano. Un Víctor que ha sido uno de los fichajes que ha convencido a la afición en esta temporada, al igual que Jonatas, por ejemplo. Víctor está haciendo una buena labor, ha ido de menos a más en la temporada y se ha convertido en un hombre imprescindible en la media punta para Fran Escribá. El Elche que podría contar prácticamente con toda su plantilla, o por lo menos con esos 18 con los que contó para enfrentarse al Rayo Vallecano y que hizo el mejor partido de toda la temporada, a excepción del lesionado Pedro Mosquera y también de Álvaro, que sigue recuperándose sus problemas. Es verdad que hay futbolistas que arrastran molestias, pero parece que no va a ser impedimento para que viajen el próximo lunes a Tierras Vascas. Y vamos a poner ya voces de protagonistas. Hoy tenemos además por delante la quiniela con Carlos Gil como cada viernes. Así que nosotros vamos a ir poniendo en marcha las voces de los protagonistas en el día de hoy. Hablaba Javier Vidal, daba un discurso de por qué se marcha del conjunto ilicitano. Escuchamos al ya, con esa presentación de la dimisión, ex directivo del conjunto franjiverde. Por la presente, quiero hacer pública la presentación de mi dimisión irrevocable como miembro del Consejo de Administración del Elche, intención que comuniqué a principio de esta semana y en persona ante el presidente de la institución, José Sepulcre, y el secretario general, Antonio Rocamora. Pretendo ser constructivo, incluso desde mi posición crítica, que me gustaría que más bien fuera entendida como una autocrítica, dado que yo mismo he formado parte hasta hoy del gobierno de esta institución. Me habría gustado dar cuenta de esta cuestión un poco más tarde, de acuerdo al compromiso que adquirí con el propio presidente, pero los acontecimientos se han precipitado por una noticia que se hizo pública y que presentaba evidentes lagunas en cuanto a la veracidad de algunos de los hechos que relataba. Una información en la que, bueno, se suponía que Javier Vidal había metido a un, o había instado a que el club metiera a un nuevo director de comunicación procedente de Orihuela, en principio conocido por él, y que al rechazar esa solicitud por parte del directivo, el club en este caso Javier Vidal se había enfadado. Dice que es completamente falso. A eso se refería esa noticia Javier Vidal. Daba un largo discurso, pero luego en el turno de preguntas le preguntábamos por absolutamente todo. En primer lugar, en ese comunicado tan largo, que no vamos a poner porque dura muchísimo, pero aseguraba que no va a hacer reclamación económica a la entidad, sino que va a convertir toda su aportación en acciones. Y le preguntábamos cuál es esa cantidad que no va a reclamar y en principio le podría sí podría reclamar al club. ¿Qué tal dices? Eso, discúlpame, pero bueno, no te lo voy a decir. Pero bueno, para te voy a decir de otra forma. Cuando yo entré en el... Bueno, yo soy directivo de otras empresas y accionista de alguna. Cuando yo entré aquí... cuando me propusieron ser consejero del Elche, no me propusieron ni me planteé tener que hacer aportaciones dinerarias para nada. Eran préstamos que se tuvieron que hacer porque la situación de tesorería del club pues así lo exigía y se plantearon y se resolvieron en un consejo de administración, ¿no? Entonces, bueno, pues por las circunstancias esos préstamos pues no han podido ser devueltos y lo que estoy diciendo es que no quiero que se me devuelvan. Yo no vivo del fútbol, yo me dedico a mi trabajo y cualquier aportación, que para mí es muy importante, de seis cifras, vamos, ¿eh? Cualquier aportación, pues, seis. Cualquier aportación es notable para mí y, bueno, no quiero hacer comparaciones con lo que uno pueda aportar, para mí es mucho, ¿sabes? No quería decir la cantidad, decía de seis cifras, Javier Vidal. Otra de las frases de su comunicado es que decía, desde la lealtad he fracasado en mi propósito, que no piensen quienes se marcharon antes que este gesto mío les da la razón. Con algunos fuimos negligentes por dejar que decidieran irse cuando debíamos haber instado su salida con más decisión. Eso era lo que decía en su comunicado y le preguntábamos, ¿se refiere a alguien en concreto? ¿A quién se refiere? ¿Algún consejero? Al que tú crees. Al que tú crees, le decíamos. Puede ser... Yo me refiero a Daniel Rubio. Se refería a Daniel Rubio. Y le preguntábamos, ¿Ian Giggs? No se fue. Lo destituimos. Lo destituimos por unanimidad, creo, ¿no? No sé si fue por unanimidad. La destitución de Juan Anguís, os pregunto, ¿fue por unanimidad o fue una decisión del Consejo? Vamos, no sé si Daniel Rubio se abstuvo, como acostumbraba a hacer, pero... Juan Anguís no se fue. No se fue porque estaba en desacuerdo con nosotros. Yo estoy en desacuerdo con algunas cosas que se han hecho aquí, pero yo las he asumido. A él se le destituyó por falta de lealtad a la institución. Eso es importante que lo sepáis vosotros. Además, hay que recordar que Javier Vidal y Anguís se cruzaron mensajes en Twitter y que en uno de ellos mencionaron la famosa auditoría, que según Anguix, Vidal es el responsable. Le preguntábamos si es cierto esa acusación que le hacía por Twitter Anguix a Javier Vidal. Vamos a ver. La auditoría, yo fui el encargado junto con Lorenzo Campos y Antonio Rocamora de hacer el seguimiento a esa auditoría. Yo soy partidario de que esa auditoría el club la haga pública. Y he dicho en las redes sociales, pasa que la gente no yo no miento. O sea, que las conclusiones de esa auditoría pues son conclusiones satisfactorias. Lo que demuestra esa auditoría es pues lo que ha pasado aquí, que se han hecho cosas administrativamente desordenadas, pero en ningún caso hay ninguna ilegalidad. Eso es lo que sale de la auditoría. Lo digo para que, vamos, no soy yo el encargado, y menos ahora, de sacar las conclusiones. Yo, mis compañeros lo saben, yo he sido siempre, he querido que esas conclusiones salieran que se os contaran a todo el mundo, porque yo creo que, en primer lugar, la auditoría, no creo que la gente sepa de qué trataba. Juan Anguís sí lo sabe y lo debería explicar, cuáles eran los puntos que se trataban en esa auditoría. y cuáles son las conclusiones, pues es el club el que las tendrá que decir. Mi opinión era que se dijeran, porque no pasa absolutamente nada, pero bueno. Que se dijeran y que son satisfactorias, según Javier Vidal, todo lo que se saca de esa auditoría ya terminada. ¿Por qué cree que el club, si es una auditoría con resultados satisfactorios, no la hace pública? Pues no sé, no lo sé. En cualquier caso, permíteme que sea discreto con estas cosas, en el sentido de que son decisiones de un consejo de administración, cada uno tenemos nuestra opinión y yo hago propia la decisión del consejo de administración. No, por no estar en desacuerdo, no salgo fuera y digo que no estoy en desacuerdo. Sentido, como hacen otros, como han hecho otros. No lo entiendo, ¿no? Además, le preguntábamos a Javier Vidal, que en su comunicado reconocía que la comunicación del club había fallado. ¿Por qué hablaba sobre esto? Pues porque, en mi opinión, no podemos estar. O sea, vamos a ver, cuando digo la política de comunicación, no me refiero a la política de comunicación deportiva. O sea, la comunicación deportiva del club es muy buena. O sea, los chavales salen, hablan con vosotros, el entrenador, el director deportivo, tal, pero el club, o sea, el Elche no solamente fútbol, hay muchas más cosas. Nosotros hemos hecho muchas cosas bien y algunas mal, pero bastante mejor de cómo se estaban haciendo antes, ¿eh? Bastante mejor. Entonces, bueno, pues esa política de comunicación, de decir las cosas que hacemos bien, incluso las que hacemos mal en un momento determinado, y de hacer partícipe de la vida diaria del club a todos vosotros, a toda la sociedad, pues yo creo que se debería haber hecho, es mi opinión. Y bueno, pues la del consejo ha sido otra, la de mis compañeros ha sido otra, y lo respeto. Javier Vidal hoy en rueda de prensa analizaba pues todos los temas de actualidad del club, luego le preguntábamos también por otra de las frases de ese comunicado, que decía su incapacidad para persuadir a Sepulcre y la mayoría de consejeros de dar un distinto rumbo a las áreas estratégicas de la gestión del club. Pero lo vamos a escuchar después de una pequeña pausa. Enseguida regresamos y seguimos escuchando al ya exdirectivo del conjunto franjiverde. ¿Ya lo ven? Todo exterior, magníficas vistas sobre el mar y la montaña, bien comunicado con la ciudad y el campo, hectáreas y hectáreas de terreno, climatizador de dos zonas, sistema de aparcamiento asistido, ordenador de a bordo, Bluetooth, volante multifunción, llantas de aleación de 17. Ahora tienes un Volkswagen Tiguan con el equipamiento de serie más completo por 21.200 euros, plan PIB incluido. Volkswagen Tiguan, ahora te toca a ti. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Disfruta San Valentín enamorando a tu pareja con Xtep. Ven a nuestras tiendas y enamórate de las rebajas que te mereces. En San Valentín, regala Xtep, Moda Sport. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. ¿Buscas un coche económico pero que vaya con tu estilo de vida exclusivo y diferente? Pues lo has encontrado. Ven a conocer el nuevo Seat Mii by Mango. Y lo mejor, por tan solo 6.990 euros. Lo encontrarás en Serrauto. No lo dejes escapar. Consulta condiciones. Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Este lunes, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelch, Radio Marca. Marcador. Vive el partido Eibar-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maipe Artículos para el Calzado, Extep Moda Sport, Anatómicos de Kell, Ferretería Industrial Carrú, Restaurante Espacio, Romautos Concesionario Mazda, Lizarrán Santa María, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho Ilicitano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, Hipo Network, Internet y Telefonía, Tetería Darbe, Talleres JJ Linero y Materiales Cano. Recuerda, este lunes desde las 8 de la tarde, ¡marca! Atención, hacen falta aparadoras. Sí, hacen falta aparadoras y otros oficios del calzado. Hacen falta aparadoras, ¿te acuerdas? Se escuchaba todas las mañanas, se colgaba en todas las ventanas. Durante muchos años, esta frase trajo prosperidad a Elche. Y hoy, toda la publicidad le quiere rendir homenaje. Exposición Hacen Falta Aparadoras. Más de 100 años de publicidad en Elche. A partir del 11 de febrero en el MAE. Patrocina Grupo Antón Comunicación. Colabora Teleelch, teleelch.es y Teleelch Radio Marca. ¿Y tú qué te apuestas? Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta deportiva al instante. Además, 16 máquinas especiales y cafetería gintonería. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¡Vale! Elche en Punta, con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca. Continuamos escuchando al exdirectivo del Elche ya, que ha presentado su dimisión de manera irrevocable, Javier Vidal, que, como decíamos antes de irnos a esa pequeña pausa, en su comunicado indicaba: mi incapacidad para persuadir a Sepúlveda y a la mayoría de consejeros de dar un cambio de rumbo en las áreas estratégicas en la gestión del club, vistos los errores cometidos hasta ahora. En su comunicado dice eso como excusa de la dimisión. Así que le decíamos que lo explicara, qué errores ha visto hasta el momento. Hombre, yo pues creo que es un evidente, vamos. O sea, si nuestra plantilla es una plantilla corta, pues podría haber sido corta, pero posiblemente un poco más compensada. Si la información se da en un plazo, se da con cierta antelación, pues las decisiones que uno toma, pueden ser otras, ¿no? La parte de deportiva, la parte de comunicación, el departamento de comunicación, como ya he dicho. La parte de gestión administrativa o económica, yo estoy acostumbrado a una sistemática de trabajo que he intentado que aquí se aplicara de forma continua, periódica, y no ha sido posible. No es para mí, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo, o que, bueno, hasta ahora yo también, en la medida de lo posible, hemos hecho para conseguir la solvencia del club y para resolver el problema patrimonial que tiene el club, pues es muy importante, y eso no se ha reconocido, ¿no? Nadie habla de esto, ¿no? Es decir, eso no es un error, eso es un trabajo continuo que yo espero que en muy poco tiempo dará sus frutos, y que hay gente muy implicada en que esto sea. Antonio Rocamora y Pepe Sepulcre, principalmente. Y nosotros detrás, claro. Además, comentaba que el Elche se autoexcluye de la regeneración. ¿Qué quería decir con esas palabras Javier Vidal? Hombre, yo, bueno, yo soy, no soy muy activo, pero soy un poco activo en las redes sociales. Solamente entrar en las redes sociales y marcar nombre Elche, pues la gente no está muy contenta con lo que nosotros estamos haciendo. Y realmente, perdón. ¿Cuál cree que son los motivos por los que no está contenta la gente con la directiva? Principalmente es un problema de comunicación que nosotros tenemos aquí, ¿eh? Es un problema de comunicación. El equipo, o sea, el Elche está en primera división. Llevamos 2 años en... No, perdón. No. A ver, el Elche es una máquina, como lo he dicho ahí, o sea, es una locomotora tan potente, que cualquier cosa que tú intentes hacer, como si no la haces, como si nosotros no estuviéramos. Nosotros, vamos a ver, es muy difícil cambiar algo cuando tenemos cerca de 80 clubs convenidos. Tenemos más de 1 millón de personas que están vinculadas de alguna forma al Elche. Entonces, cuando tú quieres con 25.000 abonados, con una masa social, pero con 1 millón de personas que tienen algún tipo de relación directa o indirecta con nosotros, cuando tú quieres coger y quieres cambiar la forma de trabajar, porque ese es el objetivo por el que yo llegué aquí, pues es muy complicado. La gente dice, no, macho, que no. No es que sea Antonihuela, es que esto funciona bien. ¿Entiendes? Palabras de Javier Vidal, como decimos en la rueda de prensa de hoy, de su despedida, porque ha dimitido. También habla en su comunicado, en su texto, que el club ha perdido la confianza en la gente, lo ha repetido ahora. ¿Por qué motivo cree que ha perdido la confianza, la afición, la gente en el Elche? Yo es que creo que una sociedad con un potencial como el que tiene el Elche debería de... Todo el mundo debería de empujar, o sea, es como un matrimonio, todos tenemos que poner lo mejor de cada casa para que el matrimonio funcione. Posiblemente lo que no te conteste es lo que tú quieres escuchar. Yo creo que la confianza la ha perdido la gente porque nosotros, deliberadamente o no, lo hemos conseguido, no sé, o sea, si el club... deportivamente hubiéramos tenido, bueno, si tuviéramos 3 o 4 puntos más, estoy absolutamente seguro que la confianza de la gente pues sería mayor. Por mucho que se le ha insistido a Javier Vidal para que dara algún tipo de explicación sobre el por qué ha perdido la confianza la gente, pues divagaba un poquito en esas declaraciones que acabamos de escuchar, ¿no? Era claro, con ningún argumento. Además, reconoce que también ha dimitido como patrono de la Fundación del Elche Club de Fútbol, porque hay muchos directivos que dimitían del Consejo, pero seguían como patronos en la Fundación. También como patrono de la Fundación. Vamos a ver. Los equipos de fútbol son presidencialistas. O sea, están personalizados en el presidente. Bajo mi punto de vista, en el caso de Pepe, mi opinión es que debería de haberse rodeado de gente, y no quiero desmerecer a los que están, pero creo que el papel de la gestión diaria la tendría que hacer gente que incluso no supiera de fútbol, ¿entiendes? O sea, gente muy más preparada, contrastada su experiencia en la gestión de empresas. En este caso no ha sido posible. Pepe, porque ha sido así, porque es el presidente y porque lo ha hecho desde hace más de 9 años, pues la gestión directa diaria del club pasa por él, prácticamente en su totalidad. Y un equipo de fútbol de primera división, pues creo que no se puede llevar así. Esa es mi opinión. Además, reconocía a Javier Vidal, por último, que hace dos semanas, y lo dijo en Twitter, no se marcharía. Y dos semanas después ha presentado de manera irrevocable su dimisión. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado para que en dos semanas haya modificado su versión? Yo, como dices, yo no me voy de los sitios cuando las cosas van mal. Yo me dedico a trabajar como tú. Me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde. Y tengo muchísimos problemas. A mí no me asusta tener problemas y pelear el día a día. Realmente, yo creo, sinceramente, me hubiera gustado, lo he dicho en la carta, me hubiera gustado retrasar esto un poquito, aunque la decisión se la dije a Pepe hace, y a Antonio hace unos días. Pero bueno, se ha precipitado todo y me tengo que coger y tengo que decir, tengo que desmentir lo que ha dicho la prensa, que no es verdad. O sea, es absurdo que yo me quiera ir porque alguna persona, que por cierto no es de Orihuela, aunque fuera de Orihuela, que yo eso no lo he hecho en mi vida, que no meter a alguien, no lo he hecho nunca. Es más, o sea, si, vamos, ni amigos, ni conocidos, ni hermanos, ni trabajan conmigo, no quiero saber absolutamente nada de eso. Trabajo con los mejores, intento trabajar con los mejores. Realmente creo que en este momento la situación del Elche es mucho mejor que antes. Mucho mejor. Y yo creo que en muy poco tiempo el presidente saldrá y lo aclarará. Y os dará la noticia o las noticias que vosotros estáis esperando. Y yo también, que me gustaría que se hubieran producido ya, pero no ha sido posible. Un resumen de la rueda de prensa que ha dado Javier Vidal. De hecho, luego, como decíamos, ha salido Víctor Rodríguez y ahí ha estado nuestro compañero de Radio Marca y también en el diario Marca, David Marín. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuéntanos que así a grandes rasgos, ya no nos va a dar tiempo a ponerlo, pero ¿qué ha contado Víctor Rodríguez? Bueno, yo creo que en la misma línea que el resto de los jugadores, después de una victoria, pues ha comentado que el equipo viene en línea ascendente y que afrontan el partido contra el Eibar. Buen ánimo y sobre todo con la intención de acercarse en la tabla al conjunto ibarrés, ya que recordemos que en caso de ganar el Elche metería también en la pomada al equipo vasco. Ha dicho que él desde el principio confiaba en la calidad de la plantilla, en la calidad del equipo, pero que ya en las últimas semanas están viniendo los buenos resultados. Después también se ha referido al tema del césped de Ipurúa, a la replantación, que sí que es verdad que hay cierta preocupación, ¿no?, entre la plantilla, pero que ellos pues ya no pueden hacer nada y que espera que el césped esté en buen estado y sobre todo pues incide en lo que inciden todos, creo yo, ¿no?, en que tienen que estar muy concentrados por el tema del partido, por las dimensiones del estadio de Ipurúa y no perder en ningún momento la concentración y dar el 120% para conseguir un buen resultado el próximo lunes. Valga como resumen de lo que ha dicho en rueda de prensa Víctor Rodríguez. Por otro lado, ha salido bastante tarde en el día de hoy porque estaban reunidos con la AFE. Sí, ha habido reunión de dos de los representantes de la AFE. Por un lado, su presidente, Luis Rubiales, exjugador del Levante, y después también uno de los directivos, Luis Gil, que tuvo un paso por aquí por el Elche Club de Fútbol. Han estado reunidos primero con la directiva y después con la plantilla en el vestuario, y Víctor comentaba que les han transmitido tranquilidad, que sí que es verdad, ha dejado que bueno, que tampoco pueden hacer mucho más desde la AFE porque no conocen quizá la situación del Elche al dedillo, pero que les han tratado de transmitir tranquilidad tanto los representantes de la AFE como también los directivos. Bueno, pues la última hora de lo que está pasando en el Estadio Martínez Valero. Yo te recuerdo que esta misma tarde a las 5:30 tendrás la oportunidad de conocer y de que firme autógrafos Cristian Herrera, el delantero canario del Elche Club de Fútbol, como decimos, esta tarde a las 5:30 en Novo Center, patrocinador oficial del Elche Club de Fútbol y también de esta casa. Novo Center viste a toda la plantilla del Elche con trajes con mucho estilo y elegancia en las últimas temporadas. Están en la calle San Vicente número 6 y además, si vas a ver a Cristian Herrera, habrá regalos y sorpresas para todos los niños que acudan. Así que no te lo pierdas esta tarde a las 5:30 en Novo Center. Hacemos una pequeña pausa y vamos con la quiniela de Carlos Gil. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años, mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Este San Valentín demuestra tu pasión por el Elche Club de Fútbol. Ven a la tienda y compra la camiseta oficial hasta el 13 de febrero y entrarás en el sorteo de una cena para dos en uno de los restaurantes adheridos a Frangifiel. Además, por cada 20 euros de compra en la tienda online, hasta el 14 de febrero recibirás de regalo una botella de vino del Elche Club de Fútbol para disfrutar con tu pareja. Nuestro corazón late en blanco y verde. Disfruta San Valentín enamorando a tu pareja con Xtep. Ven a nuestras tiendas y enamórate de las rebajas que te mereces. En San Valentín, regala Xtep Moda Sport. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, wow! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC, Emergency. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.300 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Últimos minutos de este Elche en Punta, habitual los viernes, la quiniela de Carlos Gil. Vamos con ella. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros, contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takewear. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. José María García, muy buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes, ya estamos otra jornada más. Fíjate ya cómo está el Elche Club de Fútbol lanzado a por esa recuperación. Y sin más dilaciones, vamos por esas casillas. Casilla número 1, Málaga Español. Y casilla número 2, Valencia Getafe. Y nos acompaña don Tomás Guas. ¡Chato! Vamos a ver. Oye, hay que ver cómo está el Español. Hombre, la final de Copa prácticamente ya, ¿no, Tomás? La verdad es que yo ya estoy montando, ya estoy fletando ya 20 autobuses. ¿20 nada más? Eso es poco, ¿eh? Claro. Porque vamos a ir al Camp Nou. ¿Camp Nou? Pero autobuses para ir al Camp Nou usted no necesita, si vive por eso, a tiro piedra. Porque voy a traer a gente de fuera y todo. Porque el Español es un grande del fútbol español. Así que... No, no se lo discute nadie. Ahí está. Bueno, casilla número 1, Málaga Español. Esto le vamos a poner, mire, va a ganar el Español, le pongo un 2. No le va a pasar factura a la Copa. Claro que no. Y Valencia Getafe, potre, Valencia. Yo le voy a decir una cosa, Valencia Getafe, esto va a ser una X. Chino, hombre, una X. Que gane el Valencia, que el Getafe está ahí en la zona baja con el Elche. Bueno, ya he puesto la X. Ya, pues, vale, vale, no le llamamos la contraria. ¡Hombre, Torrente! ¿Qué pasa? Hombre, es mañana bien, San Valentín. Y el otro día yo su película. ¿Has visto? La, la que rima con... Ah, la de 50 sombras de Grey. La gente está marigorada, se me va a ver el Grey con la mujer para inventar cosas cuando yo he inventado el Grey. Claro, sí. Coño, ¿has visto mi película? Sí, mi en su película salen algunas cosillas de esas. Sí, claro, sí, yo sí, lo he visto. Lo que pasa es que el Grey es más sofisticado, con más tecnología. Y más money. Y más dinero. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está esa improvisación? ¿Ese saber tocar a una mujer para estimularla? Claro que sí, hombre. Pero, eso ya lo inventó Torrente. Claro que sí. Y luego la fiesta esta del Cristiano Ronaldo, esto ni es fiesta ni es nada. Se han encantado un karaoke. ¿Qué, ¿qué estamos, en Japón o esto qué? ¿Dónde está el Fari? ¿Dónde está el Fari? Ahí haciendo como tiene que hacer las cosas. Y todo lleno de mujeres. Ahí nada más que había que tío, para hacer una fiesta de maricones. Eso, es, no, eso no puede ser. Si una, es una fiesta, un cumpleaños del Atlético de Madrid y sobran ahí mujeres. Bueno, a ver, casilla 3, Sevilla, Córdoba, le colocamos un 2. Y Celta Atlético de Madrid, otro 2. Oh, ya me extrañaba a mí. Bueno, vamos con Michael Robinson, más pausado, ¿eh? Más pausadito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes, Robinson. Buenas tardes. Espera, espera que pongo el traductor, porque usted lleva aquí 200 años. Y ah, sin ahí está. Ya he enchufado el traductor. Por dentro, el Athletic Club de Bilbao parece que no levanta cabeza, ¿eh? Está pasando por lo que pasa en demasiados equipos, la enfermedad post-champions. Ah, amigo. La enfermedad post-champions. Enfermedad post-champions, por si no, yo te lo traduzco. Exactamente. ¿Por qué dices esto que ves jugar de manera del Athletic de Bilbao? Y prácticamente gana todo el mundo en San Mamés. Bueno, A casi todos. A casi todos. Eso es como el chiste, ¿no? Yo lo hago casi todos los días. El lunes casi, el martes casi, el miércoles casi. Exactamente. Pues eso es lo que le pase. Porque Echiguri Valverde... ¿Cómo? Yo, Echiguri. Chingurri. Chingurri Valverde. Eso que dices, te verdad tienes. Pues yo veo que este entrenador va a acabar mal en Bilbao. ¿Eh? Va a acabar mal. Así que Rayo Vallecano, Villarreal, Casilla 5, esto colocaremos un 1. Buah. Y Casilla 6, Granada Athletic Club de Bilbao, un 2. Money. Rocamora, buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, acaba de estar ahí en rueda de prensa, ¿no? Una rueda de prensa emotiva, una rueda de prensa ahí, bueno, en la que casi salen lágrimas y todo. Yo estaba a punto de coger los clines. Claro, sí, ahí se ha visto una emoción en esa última fila. Yo creo que estaba casi llorando porque el préstamo está ya ahí a la vuelta de la esquina. Es que el préstamo, no nos quedan ya flecos ya. ¿No? Ya prácticamente ya está ya con el bolígrafo ya maniviesa. Lo que pasa es que no tenía tinta y por eso tardó un poquito más. Exactamente. Ahora hay que ir a Ghana, ¿no? A por un bolígrafo nuevo. A pedírselo a Guacaso. A veremos, a ver. No, pero basta ya de bromas porque el préstamo es inminente. Es inminente. Es cuestión de hoy o mañana. Pero que la gente no se va a quedar con ganas. ¿Pero ¿eh? De qué año? Todavía no lo sabemos. Estamos trabajando en ello y es que no es fácil, ¿eh? No tiene que ser fácil. No tiene que ser fácil. Así que, bueno, Barcelona, Levante en la casilla 7. Esto es un 1. Y la casilla 8, Sabadell Zaragoza, le ponemos una X. Himno del Hércules, porque está aquí un directivo del Hércules, Juan Carlos Ramírez. Buenas tardes. ¿Habéis cobrado? ¿Pero de qué mes? ¿Yo qué quiero? ¿Lo que quiero es cobrar el préstamo? Ahí. Espérate, que creo que estás el último en la lista. Sí. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? Ojo, que no entren en la ley de concurso de acreedores, ¿eh? No, que pero, si no te quedas sin un duro, ¿no? Por eso lo digo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo creo que ahí estás tú bien al quite. Ahí estoy atento, ¿eh? Porque mira, yo el otro día estuve escuchando la rueda de prensa de Pepe. Y vamos, me faltó grabarla hasta en 3D. Porque yo lo que quiero es tenerlo todo claro. A mí que me paguen hasta el último céntimo. ¿No te lo dejó todo claro? Vamos, clarinete. Nada más escucharlo de primera fe ya sabéis lo que iba a decir. Transparente hasta cierto punto. Exactamente. Pues la deuda no es ni transparente ni hasta cierto punto. Tiene que ser completa. Ya veremos. Así que ya veremos, a ver. Bueno, casilla 9, Recreativo Mallorca, una X. Y la casilla 10, Las Palmas Racing, un 2. Franji Seniso. Hombre, estás convencido que llega el préstamo, ¿no? Hombre, el préstamo va a llegar igual que la salvación del Elche. Inminente. Madre mía. Bueno, desde que no apareces por aquí por el programa, el Elche no levanta el vuelo, ¿eh? Vale. Sobre todo a nivel económico. Sí, y encima me llamáis, por ahora verás tú. Porque yo te voy a decir una cosa. La gente ya se ha venido arriba enseguida. Que lo vamos a ganar a Leibar, que luego viene aquí al Madrid y le empatamos, sí. Que luego sacamos haciendo con tetes. Yo ya he dejado de contar los puntos con el descenso y estoy viéndolo desde la Europa League. Sí, el otro día lo miramos, a 21 puntos está el Villarreal. Fíjate, eso... En siete jornadas lo adelantamos. Hombre, claro. Sí, espérate sentado. Vamos a ver, yo la gente que se vaya haciendo el ánimo, que vamos a ver la Unión Deportiva Ilicitana el año que viene. Bueno, Mirandés, Tenerife, la casilla 11, un 2. Y la casilla 12, Girona Sporting, una X. Y vamos con José Bono. José Bono. Madre mía. Bueno, buenas tardes. Buenas. Malos días para ser socialista. Bueno, la verdad es que los socialistas, oiga, es que yo estoy aquí en Elche, los estoy escuchando a ustedes, y es que el Elche Club de Fútbol es como el Partido Socialista. Wow, eso pensaba yo ayer, fíjese. Porque es que, mira, dimite así de antemano Tomás Gómez y dimite Javier Vidal. O sea, de la mano. Estamos aquí, malos tiempos para la lírica, para el socialismo y para el Elche, ¿eh? Menos mal que mi Albacete está luchando ahí para salir de esos puestos de abajo, pero es que es increíble cómo está la segunda. Pues mire, en la casilla 3 de Albacete, Betis, vamos a dar la campanada, le coloco un 1, y la casilla 14, Ponferradina, Numancia, le coloco un 2. Y nos vamos con la última casilla, pleno al 15, con Ancelotti. Buenas tardes. Va con culo. Eso es lo que de arriba a casa. Me dice Florentino. La fiesta. Lo que pasa, ¿qué opinas de eso? Lo cantaba una paisana suya, ¿no? Rafael Acarrado. Exactamente. La fiesta, viva la fiesta. Llevamos la fiesta a la sangre, pero he de reconocer que me faltó tener un poco más de mano dura y permitir la situación que se ha creado. Pero claro, si no tengo personalidad suficiente, se me suben arriba. Y eso es lo que ha pasado, porque... Bueno, no se preocupe, le dedicaron alguna canción, creo, del karaoke. Que es que usted tiene demasiado buena pinta de buena persona. ¿Eh? Claro, se me han subido a la chepa, como aquí dicen, ¿eh? Así que Florentino nos metió duro, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, ya lo creo. ¿En el vestuario? Sí. Ya lo creo, ¿eh? A mí ya me dijo que o me ponía las pilas o me ponía en venta. O te quita los chicles. Exactamente. Eso es lo peor que le puede pasar. Esa es otra. Bueno, Real Madrid, digo yo que va a marcar más de 2 goles. Deportivo, no mete ninguno, 0. Bueno, pues ahí está la quiniela con Carlos Gil. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Y para ir terminando el Elche en Punta de hoy, saludamos a nuestra compañera Rosa Lucas, que nos va a llevar de comer a los 4. Porque sí, además te va a salir barato. No, y tanto pagáis vosotros. Efectivamente. O sea, porque solo os va a costar 12,90 el menú de hoy. Y viene con... Entonces invito yo. Otro día invitáis vosotros. 12,90 el menú de hoy. Y además está incluido en el menú del día el caldero de gallina de roca, como el de Tabarca, ¿eh? Oh, con su alioli. Eso es lo que me gusta a mí. El arrocito, el alioli. ¡Hambre! Yo el caldero, digo el caldero y se me hace la boca agua. Ay, ya lo sé que sí. Lo que pasa que a todos los que están aquí dentro, a todos esos personajes no nos vamos a llevar. Pero alguno que otro igual se puede venir. Bueno, la verdad es que yo, si hay gachas migas, a mí me gustan también. Con un menú alimentamos a todos, yo creo. Gachas migas, hay arroz, ahí, bueno, te pone, tienes el primero, segundo, es tu ensalada, además del primer plato, bebida, el postre, el café, está todo incluido por solo 12,90. Y a la bebida invito yo si queréis algo más, ¿eh? Ah, ya está. Mira, qué espléndido, qué espléndido. Más me vale ir reservando en la alacena un montón. Yo creo que podía hacernos un caldero solo grandote. ¡Un caldero grande, coño! Para nosotros, hoy es el día del caldero en la alacena, aquí al ladito, en la replaceta de la Fregasa. Caldero de gallina de roca, como el de Tabarca, con su arroz y el alioli de mortero por solo 12,90. Nos vamos a comer, que paséis un buen fin de semana. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.